Decir que Juan Carlos nos quiere, ¿no? Y, no, y nos banca a todos. Ah, claro. Que si no, un día se pudre todo. Bueno, ya comienza el análisis de los editoriales de la prensa hegemónica del querido Juan Carlos Junio. Y les recuerdo, y de paso les damos los buenos días y buen domingo a quienes nos están siguiendo por Facebook Live en vivo, ¿eh, Nati? Por favor, seamos respetuosos, saludemos a la gente que tiene la posibilidad de meterse un cachito en la cocina del programa y romper un poco la magia, la esencia de la radio, ¿no? ¿Cómo estarán? ¿Estarán de traje y corbata? No, la verdad que llega el verano y venimos cada vez peor, claro. Pero bueno. Y eso que ahora nos reparamos y nos ponemos las patas arriba de la mesa. ¿Cómo hace Juan Carlos? El programa se relaja, sí. Bueno, Juan Carlos, ¿por dónde arrancamos? Vamos a empezar por el viernes Bonelli, panorama empresario, sí. Para que quede claro que de eso se trata. El hombre titula los tres motivos que separan a Macri del movimiento empresario. Mm. Básicamente el movimiento empresario para Bonelli es la UBIA. Sí. Por supuesto que dice que está ocurriendo un distanciamiento entre el movimiento empresario y Macri. Están expectantes, de algún modo lo decíamos recién, los empresarios a la espera de un fallo judicial satisfactorio. Eso es lo que dice Bonelli y creo que lo expresa bien. ¿Quiénes están expectantes? 100 empresarios importantes argentinos, o sea, no solo los que están en las fotocopias, sino otros que podrían estarlo, claro. ¿No? ¿Y qué es lo que esperan? ¿Qué sería lo satisfactorio? Aspiran un cambio de la tipificación de miembros de una asociación ilícita que comandaba Cristina, ¿no? Por otra carátula más benévola que los llevaría después al desprocesamiento. Subrayamos, ¿no? El Poder Ejecutivo, para calmar a los empresarios, les adelanta y les informa que la Cámara va a fallar. Exactamente. Y Bonelli les adelanta. Y Bonelli también, ¿no? ¿Cierto? Como vehículo, digamos. Bueno, segunda cuestión que los tiene enojados a los empresarios es que es el tema, como él dice, de los cuadernos. ¿Por qué? Porque sienten que el Gobierno Nacional no los defendió como debiera haber sido. Bien, el que está también muy enojado justamente de la Unión Industrial Argentina es su titular, Miguel Acevedo, que generó, dice Bonelli, una arremetida muy grande, que se expresa lo siguiente: el gobierno no tiene un plan productivo y tiene un récord de inflación. Esa es la pontificación, la ponderación que hace el presidente de la Unión Industrial. Lo cuestiona muchísimo al gobierno. Hace una digresión que Kame no reacciona, critica a Kame, ¿no es cierto? Y como dato de que la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Exactamente, sí. Que ahora es pro-oficialista. Con dirigencia. Sí, hubo un cambio en la conducción y es pro-oficialista. Y como dato demostrativo de que no tiene un plan productivo, dijo que este año, dice, desaparecieron 40.000 puestos de trabajo en el 2018. Otras cuestiones que aborda entonces Bonelli. Las grandes compañías, sigue con el enojo y el distanciamiento, ¿no? Un pequeño tema de las grandes compañías, están perdiendo plata, ¿no? Incluso algunos holdings muy grandes perdieron un 40% de su valor bursátil, está diciendo cosas muy importantes, ¿no? Y otras van a ir a la convocatoria. En fin, un panorama. Explícanos un poquito, Juan Carlos, vos conoces ese mundo. Para un empresario que se cree del establishment o que efectivamente lo es, perder 40% en bono, riesgo de ir a convocatorias, es un desastre. Sí, para primero eso. Perder el 40% del valor de tu empresa en poco tiempo, está dicho por definición, perdiste un 40% sí. De tu empresa, si valía... También, pero en bono, pues ahí lo puedes recuperar después. Se puede recuperar si después crece el valor de la empresa, pero por ahora viene creciendo, nadie quiere esperar a recuperar, quiere perder. Ahí estamos hablando de un guarismo muy importante. Y lo de la convocatoria de acreedores como situación de los empresarios es un acontecimiento que la empresa entra en una situación de falencia, ¿no es cierto? No de quiebra, pero sí de que no voy a poder afrontar mis compromisos con los acreedores. En fin, una situación muy grave. También dice que los de Wall Street, algunos de ellos están despotricando porque perdieron cifras millonarias con la caída bancaria. Pero Corona... Bonelli con una cuestión política. Todo esto y la estrategia electoral de Durán Barba, de polarizar, abre la posibilidad de la vuelta al populismo. Y el populismo y Cristina, y eso los tiene muy mal también a los empresarios de la UI. Hay una suerte de contradicción. entre su interés económico y todavía, por lo menos, su distanciamiento del gobierno anterior. Privilegian todavía lo ideológico. Bueno, hay una decepción, por último, del manejo general de la economía, ya que dicen que se repitieron errores de otras épocas y todo finalmente termina en un plan de ajuste, dice Bonilli. Por último, bueno, Macri y Bolsonaro, se va del tema, sí. Macri y Bolsonaro se pelean por quién es el mejor referente de Washington. Mirá qué pelea. Y que eso explica, sí, la ausencia de Macri en la Asunción. Efectivamente. Y no que el presidente... Yo la hice muy corta. Quería vacaciones. Que también. Como para no olvidar a Carlos Pañi, una que otra cosita, nada más, de una editorial de él esta semana. ¿Pañi? Sí, de Pañi. Sí, si continúan el por él, la actual administración, y mejora su situación parlamentaria, va a emprender reformas más audaces. O sea, si se consolida el macrismo, vendrán una suerte de segunda generación de reformas mucho más audaces. Dice que el principal capital político del gobierno es que el peronismo no vertebra, no logra unirse. ¿Se acuerdan cuando el lema de Cristina 2011, si no me equivoco, era sintonía fina? Sí. Sintonía fina de otra agenda sería esta, ¿no? Efectivamente, claro, claro. Sí. Y hace un último comentario sobre Vidal. Dice que los intereses de Vidal empezaron a no coincidir con lo de Macri. Después vamos a ver que Joaquín dice otra cosa. Bueno. Esa es la novedad. ¿Qué dice Vidal, según Joaquín? Sí. Ella teme ¿Según que Joaquín la... o Pañi? ¿Dónde estás? Perdón. Según Pañi. Pañi, sí. Dice que ella teme que el atractivo de Cristina en la provincia no alcance para ganar la presidencia, pero sí para consagrar al gobernador, que es ella. Sí. Y se quede sin nada. Claro. ¿No es cierto? Muy bien. Y ahora sí. Es decir, Cristina, quizá no llega a presidenta. Claro, pero sí, pero me mata a mí. Pero el sí, candidato a gobernador, sí. Sí, claro. Y ahí hay una contradicción, como diría, insalvable de poder, ¿no? Para solucionar eso, deberían desdoblar. Así es. Por lo tanto, ese tema está abierto. Bien. Vamos rápidamente a Joaquín Morales Solá de hoy. La polarización entre el presidente y Cristina. Va este bendito tema de la polarización. Pero lo central es lo que de algún modo decías vos antes. Se recupera el presidente en las encuestas 7 puntos, sin embargo, está de mal humor por la situación a su familia por Bonadío, tema que ya abordamos. También dice que subió Vidal, pero acá viene la otra teoría. Vidal sube, pero ambos suben y bajan juntos. Por lo tanto, en consecuencia, dice Joaquín, no tiene sentido la idea de que si él baja, Vidal sube, no tiene sustento. Bueno, también la encuesta dice que Cristina se consolida como líder de la oposición. ¿Me dejás pensar mal ahí? Sí. Morales Solá es Macri Oltranza. Sí, efectivamente. Con lo cual, lo que el mensaje que está mandando, déjense de hinchar con esto de sacar, de que Vidal saque los pies del plato. Así es, acá aparece un matiz en el análisis, sí, entre Pañi y Joaquín. Efectivamente, Joaquín es partidario de Macri, ni de Tercera Vía, ni de Vidal, ni, sí, de nadie. Y eso se expresa en el enfoque, ¿no? Los enfoques no son objetivos, sino que son tendenciosos. Reitero, también dice que Cristina se consolida como opción y concluye que ella es que finalmente es la que tiene un proyecto claro de poder y está nucleando a todo el antimacrismo. Muy bien. Se va del tema y hace una larga explicación jurídica del caso de las autopistas por el tema de Macri, de Gianfranco, y los exculpa. En toda esa larga disquisición... Sorpresa. Los exculpa, claro, argumenta que no tienen nada que ver. Todo lo que dice Gianfranco, él de un modo u otro lo amplía y lo suscribe. Sin embargo, bueno, hay grandes repercusiones en el interior, en el exterior, ¿no es cierto? Se la compara a Argentina con el lavajato en el exterior, que condenó a Brasil a una recesión de 3 años. Ese es el problema. Pero, sin embargo, aquí la situación es distinta, ¿no es cierto? No va a ocurrir lo del lavajato. Y, finalmente, Joaquín dictamina. Dictamina. De todo esto no hay pruebas fehacientes ni concordantes ni convergentes. Mirá qué triología, ¿no es cierto? Sino que solo se trata de una inferencia de un arrepentido. Por lo tanto, todo esto no tiene sentido para los Macri. Y termino, porque hace mucho que no lo cito, a Ricardo Kirchhoff. Diario Clarín. Diario Clarín de hoy, que, bueno, su director. Primera cuestión, que es la línea de Clarín, ¿no? Coherente. Insiste en que habrá un tercero que va a estar en carrera. Está desesperado Clarín. Clarín con esa línea, eso. Que haya un tercero, que es esto de la tercera vía, y que al menos para la primera vuelta será peronista con sello oficial o sin él. Pero eso es, yo diría, una cuestión central. Y la otra, la que de algún modo decíamos antes, la incertidumbre política alimenta la incertidumbre económica y refleja en el riesgo país, que es la sobretasa que se cobra por la deuda tomada. O sea, el problema de la deuda no es que Argentina no tiene un horizonte de pago para los inversores, sino que eso es la incertidumbre política. Lo exculpa también al gobierno de que tiene una crisis económica. Finalmente, es un peligro que los analistas del Banco Central advierten que confían que la recesión va a terminar achatando el costo de vida. Esto es una suerte de confesión. Termina diciendo que la recesión se viene, achata el costo de vida, y es una apuesta temeraria la recesión por las graves consecuencias sociales que tiene para la sociedad. Sí, a Clarín le preocupa mucho también que la economía sea el factor que ordene la escena electoral, porque si eso es así, sabe... Va la derrota. Que va la derrota y que allí hay... Por eso, en todo su diario... Mayor riesgo de que vuelva el populismo, así en es. Su término. Todo lo que uno vea en la portada del diario y adentro, en el fondo tiende a eludir el problema de la economía y a colocar en la agenda cualquier otro tema que no sea el de la economía. Bueno, quizá explique también la tapa del diario de hoy, a lo que vamos a ir en un